zorrocho, te acercaste al que de duro andas. Estaba de malo guacho polenta y a cualquiera vos verdugas. Pero en una noche de locura perdiste tu libertad. Con antecedentes de violín te llevaron al penal y no pudiste zafar. Ahora te van a dar. Te da mazorca por atrás.